tu novio te tiene así. Abrazos y mucho kiss. Conmigo no existe eso, porque conmigo conociste el sex. La temperatura baja cuando estamos en el cuarto, creando nuevas posiciones. Y acabo de inventarme algo. Tócate tú misma, pa' que veas cómo se siente. Pa' que tengas un orgasmo al estilo porno, sin que yo te toque. Que te descontroles y que grite mi nombre. Yeah, yeah. Esta noche modélame en la cama, pero que sea de espalda. Visitarte con la vista para ver si te encanta. Tú tienes el talento y el poder que causa ansias. Rico movimiento que calienta cuando danzas. Número uno en el sex, se transforma en mi diosa y yo soy su Lucifer. Subiendo temperatura cuando le rozo la piel. Tiene todo lo que quiero, sola se hace el sex. Si me acaricia la acaricio, le gusta de todo porque soy su único vicio. La pasión prende el inicio, nos vamos devorando poquito a poquito. Yo seré tu lobo, tú serás mi loba, haciendo esa pose que me impresiona. Siempre he creído en tu persona, tócate tú misma, excítate sola. Tócate tú misma, pa' que veas cómo se siente. Pa' que tengas un orgasmo, al estilo porno, sin que yo te toque. Mi cuerpo nos llama, girl. Tienes el talento para calentarme. Con un millón de besos puedes provocarme. Tu figura es tan fascinante. Tócate tú misma pa' ver qué se siente, baby. A mí tú me tienes crazy. Con ese tumbao caminando sexy. No hay nadie que se compare. Trépateme encima y pátelo suave. De mi piel es una adicta. Romántica a la hora de la cita. Cuando ella se excita, infomana real en el safe favorita. Tócate tú misma, pa' que veas cómo se siente. Pa' que tengas un orgasmo, al estilo porno, sin que yo te toque.